Con unidad y movilización, derrotemos el acuerdo con el FMI en las calles. El gobierno del Frente de Todos anunció un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda ilegal y odiosa que contrajo el gobierno de Macri en 2018. Este pacto con el fondo todavía no está aprobado. Debe ser acordado por el FMI y por el Congreso de nuestro país. Este acuerdo solo trae más pobreza y dependencia, más explotación y saqueo y peores condiciones de vida para nuestro pueblo trabajador. La deuda es con el pueblo. El nuevo acuerdo con el fondo significa convalidar la deuda ilegítima de Macri y el FMI. Impunidad para los responsables de la deuda y para las grandes empresas que se fugaron la plata de ese préstamo. Seguir con salarios, jubilaciones y planes sociales miserables, mientras la pobreza supera al 40% de nuestra población. Más pérdida de nuestra soberanía. El FMI revisará cada 3 meses el cumplimiento del acuerdo y co-gobernará nuestro país. Más extractivismo y destrucción de nuestra tierra, juntando más dólares para pagar la deuda ilegítima. Frenar el acuerdo está en las manos de nuestro pueblo. Todos los sectores que defiendan los intereses de las mayorías populares deben denunciar este acuerdo de impunidad a los responsables políticos y a los fugadores de capital y salir a luchar en las calles contra el pacto con el FMI. La lucha debe ser de todo el pueblo, sin mezquindades, y si lo hacemos ahora podemos derrotar al acuerdo con el FMI. Como en 2001, como en diciembre de 2017, en la lucha contra la reforma antijubilatoria, es imprescindible construir un amplio movimiento popular para derrotarlos. Las estafas no se pagan. La deuda es con el pueblo, no con el FMI. Suspensión del pago e investigación de la deuda externa. Que la crisis la paguen los de arriba. Ahora es cuando. Movimiento por la unidad latinoamericana y el cambio social.